Niobio. El niobio es un metal de transición del grupo 5B en la tabla periódica. Su símbolo es NB, su número atómico es 41, su masa atómica es 92.90638 UMAS, su electronegatividad es 1.6 y su nivel de oxidación es 5. Es un metal gris, brillante, dúctil, maleable y con un alto punto de fusión. Solo se oxida en el aire a altas temperaturas y reacciona con el vapor de agua liberando hidrógeno. Se combina con el nitrógeno, el hidrógeno y los halógenos. Resiste a la acción de la mayoría de los ácidos. El niobio fue descubierto en 1801 por el británico Charles Hatchett, cuando estudiaba el mineral columbita, por lo que le dio el nombre de columbio. El nombre actual se debe a Heinrich Rose y procede de Niobe, nombre latino de la hija de Tantalus. Ocupa el 32º lugar entre los elementos en orden de abundancia en la corteza terrestre. Normalmente se encuentra asociado con el tántalo, al que se parece mucho, en un mineral llamado niobita o tantalita, según el elemento que predomine. Su uso principal es para alearlo con el acero inoxidable, al que proporciona mayor resistencia a la corrosión, particularmente a altas temperaturas. Aleado con estaño, titanio o circonio, se utiliza en la fabricación de superconductores y es un componente importante en muchas superaleaciones. El niobio puro tiene características óptimas como material de construcción para las plantas de energía nuclear.